Seguimos en la última parada de este en colectivo de día viernes. Así que bueno, y sucede algo que nos gusta muchísimo, muchísimo, que es recibir compañía, encuentro en el estudio. Así que bueno, cerrando la semanita con el encuentro, con el cariño que produce el encuentro, más allá de lo telefónico, sino presencial. Compañero, ¿usted? Recibimos a Paula Santoni. Ella es productora, docente, investigadora de la UNCuyo y miembro de la Asociación Comunitaria El Chayao. Y Ana Suárez, que es escritora, educadora social y también miembro de la Asociación Comunitaria del Chayao. Nos vienen a visitar para hablar sobre el trabajo de esta institución. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias por darnos el espacio para contar. Bienvenida, y aguante el Chayao. Aguante, vamos. Sí, hay mucho que aguantar en el Chayao. Sí. Bueno, les cuento un poquito de qué va la asociación. Es una asociación relativamente joven, no porque los miembros y las miembras seamos muy jóvenes, sino porque hace poquito que inicia. Y justamente la palabra comunitaria, dentro de lo que es el nombre, tiene una importancia, digamos, porque si bien hay otras organizaciones y demás dentro de lo que es el tejido social del Chayao, la perspectiva comunitaria para nosotros es como lo pujante, lo que intentamos que se genere. Y en este sentido hemos empezado con actividades, tenemos como una mirada y una proyección a que crezca, ¿no? Uh-huh. A que haya más enlaces. Y en ese sentido hemos empezado a pensar actividades culturales ya hace un par de años. Somos vecines que por ahí queremos anclar diferentes cuestiones en relación a la salud, la educación, la cultura, sobre todo, como que esos son los pilares, ¿no? Siempre hago ruido y golpeo la mesa con la pulserita. Y estamos ahí con varias cosas. Una de las que es importante es la construcción de un centro de salud que estamos haciendo los vecinos, las vecinas. Y en base a eso empezamos también a generar actividades que nos permitieran seguir adelante comprando materiales y demás. Y ahí empezamos como a conocernos un poco más, a pensar qué hacer, y de ahí nacen otras proyecciones. Y en esto es que estamos trabajando, por ejemplo, con el teatro comunitario, con los talleres de infancias, que hoy les venimos a contar más en específico. Así que eso es un poquito lo que estamos haciendo por ahí. Hermosa propuesta también para conocer, saber, dar una mano y también para sumarse, si hay gente del Chayao ahí que se arrimen a dar una mano a estas iniciativas que están muy buenas. Sí. Bueno, justamente eso, es como que el deseo es que esto empiece a ser algo que nos pueda fortalecer. Hay muchas, como decía recién, hay muchas cosas que aguantar, ¿no? Digo, en el aguante, en esto de tejer diferentes acciones que se nos vienen y a las cuales la comunidad también tiene que ser activa. Y una de las cosas que intentamos con la asociación es que esa participación comunitaria, justamente se vaya fortaleciendo. Por ejemplo, pronto tendremos ya el comienzo de la construcción de la ruta, que conecta lo que sería desde el templo hacia arriba del Chayao. Y todo eso implica diferentes acciones en las cuales tenemos que ser parte como comunidad de esa toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el arbolado, qué tipo de... Que después a lo mejor lamentamos, pero es momento de generar, acciones o debates, y esto hay que hacerlo comunitariamente. Las comunidades tenemos fortaleza, pero hay que hacer el tejido. En el último año, no sé si se acuerdan, ha sucedido como una explosión en lo que es el Chayao en cuanto a la construcción de barrio, de su población ha aumentado considerablemente. Buenísimo que se vayan dando esta organización, ¿no? Como vos decías, comunitaria, que lleva su tiempo, pero que bueno, ya también hemos conversado muchas veces con Jorge también, uh-huh, sobre la construcción, ¿no? Uh-huh. Nada más y nada menos que ofrecer de la comunidad para la comunidad un centro de salud, ¿no? O un centro para la atención de la salud, ¿no? Totalmente. Algo. Y eso que nuclea también otras cosas, porque la idea es también que sea un espacio de accionar comunitario, o sea, un lugar de encuentro. lo que vamos a intentar en este tiempo es ir, y lo que estamos haciendo es utilizar lo que ya tiene la comunidad, digo, como salones, la escuela Champagnat, diferentes espacios que ya tienen, porque el Chayá, vos que sos coterráneo, tiene una especie de velos de historia, ¿no? Como que hay un momento en donde se crea la villa hace muchos años, sí. Donde hay un espacio de cultura y de arte que fue pujante, lindo, después empieza a crecer, después viene el tema de las construcciones de los barrios, más arriba, y así. Como que ha ido llegando gente de a tandas, digamos, hasta ¿no? Hasta los boliches, pues, son los boliches. La historia con los boliches, claro. ¿Viste? Tenemos como, hay un montón de historias confluyendo, y el agua, que es, digamos, una de las cosas centrales que nos conecta a nivel identitario en el Chayá, desde cómo se distribuye, desde las luchas antiguas, desde el acueducto, bueno, eso es como... Y un poco la propuesta es, a través de la cultura, contar esas historias, que la gente vea reflejadas sus historias, se encuentre con las que no conocía, y un poco ese es el espíritu del teatro comunitario que estamos armando, que sean las vecines quienes se acerquen con sus diferentes experiencias, historias y edades, a que podamos contarlo. Esa es, digamos, lo que la función o la proyección del teatro comunitario desde lo que pensamos en la asociación, ¿no? Esa es una de las patas. Y otras también, digo, que por ahí, bueno, agitar un poquito que el municipio nos mire un poco y nos dé un poco de bolilla desde lo cultural también, que empiece a ver que no sea lo de afuera. Porque, por ejemplo, pasa también que va mucha gente al Chayá que no es del Chayá y bueno, y digo, disfruta muchísimo de los recursos que tenemos como espacio, el monte, pero no lo protege. Mucha gente hace deporte que no es del Chayá, con conciencia y otras sin conciencia. La gente que va al templo. Digo, como que hay mucha gente transitando porque no es del Chayá. Entonces, las personas que somos del Chayá creo que tenemos que generar encuentro, porque estamos como medias así, los de los barrios, los de la villa, los no sé qué, y hay que hacer un diálogo porque hay que cuidarlo. Y en momentos también en los que se pone como en discusión, también se rompe la articulación comunitaria, la ayuda, la compañía, la paña, y quizás no, digo, de esta forma, organizadas, es como podemos... seguir conseguir rápidas soluciones a lo que nos pase, compartir también el momento, transitar, por ejemplo, las propuestas artísticas que plantean. Uh-huh. Digo, es muy lindo también hasta, digo, las infancias. Digo, que tengan también ese sentido de articular en medida de lo que quieran, deseen, busquen, pero es muy bonito también eso como propuesta. El arte es una forma en la que podemos generar esos tejidos, ese encuentro y esas expresiones, digo, porque tampoco es solamente ir, viste, desde una perspectiva asistencialista a ver las necesidades por ahí desde la materialidad. No, es también, bueno, eso, acercar la cultura y que la comunidad podamos decir y expresarnos. Y en ese mismo tejido ya hay un proceso justamente comunitario que fortalece en el mismo proceso de generar algo artístico. Claro. Esa es un poco la perspectiva. Y es de también pensar que la salud es eso también, ¿no? No es solamente... Estamos en... El Chayá tiene algo maravilloso que es salir, abrir una ventana, una puerta, lo que sea, y ya, viste, el solo entorno es saludable. Claro, bueno. Pero hay que cuidarlo. Y ahí hay como esto, ¿no? ¿Cómo vamos generando... Que este tejido social sea fuerte, tiene que ser comunitario, tiene que encontrarnos, digo, de alguna manera yo tengo que sentir que me suma, que yo puedo estar ahí, que soy parte, que tengo voz, y que me entusiasma. Y bueno, y un poco las propuestas artísticas van a eso. Qué lindo. Ahora la Anita seguro les va a contar más sobre las infancias, ¿no? Que también es otra de las patas ahí que tenemos ganas de fortalecer. Ana, yo como... escritora, como artista, atando lo que decía, ¿cómo te encuentras como artista haciendo arte desde parte de una comunidad para tu propia comunidad, ¿no? Que tiene un valor tremendo, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces se lo ve el artista siempre alejado de su comunidad o transitando otras comunidades, que está bueno también. Pero específicamente este punto, ¿cómo te encuentras? Bueno, ahí por un lado estaba pensando y creo que tiene que ver con esto, que en tiempos como el actual, donde estamos en crisis sociopolítica, económica, profunda, son tiempos hostiles donde el sistema es tendiente a la separación de las partes, ¿no? De las personas. Nos lleva a ese aislamiento. Hacer comunidad tiene que ver también con eso, ¿no? Como decíamos, lo del aguante y lo de resistir y demás. Y no es solamente acercar lo que uno tiene para ofrecer, como decía bien la Pauli, como está este tejido y este entramado, ¿no? Es como ofrecer lo que uno trae y que la comunidad también ofrezca, y eso es lo que nos fortalece y nos hace trascender estos momentos y crecer desde esos lugares. Creo que ya lo hemos visto en que es un capital nuestro como país. Lo hemos visto en otras instancias de crisis, ¿no? Cómo surgen estos espacios de comunidad, de encuentro, de entramado, donde, no sé, las mujeres hacen comedores, las personas se organizan, y así nos ayudamos entre todos, porque cada quien tiene algo para ofrecer. Yo creo que desde ahí yo lo que puedo ofrecer es lo que tengo, claro, que es como la escritura, el arte, la mirada sensible, entrenar esa mirada afectiva y sensible con las infancias que ya la tienen, pero también con la comunidad, porque las infancias vienen con sus madres, con sus acompañantes, y ahí es donde nos empezamos a enlazar y donde se fortalece la comunidad. Luego, yo en realidad vivo en Godoy Cruz. Vivo en Godoy Cruz, pero el Chayao también es donde vive la gente que amo, mi familia, la Paula, sus hijes, su compañero, es mi tribu. Y así el corazón se va haciendo parte de diferentes espacios. Y ofrecer el corazón donde uno ama está bueno, es lindo. Excelente, vivir en comunidad está bueno. Lo que decís que al pasarlo, decir que vivo en Godoy Cruz, en localizada en otro lugar, pero voy a hacer comunidad a donde sea. Claro, ¿no? Vivir en comunidad donde sea. Sí, y está que genial. También eso, ¿qué son las comunidades? También claro. Es algo muy simbólico, ¿no? Claro. Algo muy del plano de lo simbólico, claramente. Uh-huh. Y algo que me parece piola, que por ahí vemos con la Anita es educadora social, con la Ana nos han entrelazado muchas cosas, actividades, qué sé yo, creativamente, hemos andado siempre inventando. Pero porque también me parece que uno inventa con las personas con las que siente que algo crece, que se desarrolla, que entonces, bueno, van pasándonos estas cosas también y siempre nos vamos enlazando. Y creo que una de las cosas muy piolas que va a tener esta propuesta de la Ana del taller es que hay una mirada de lo educativo social. Digo, que no tiene que ver por ahí con pensar en que solamente en esto que decíamos, como en un plano del asistencialismo, sino como cómo generar un aprendizaje, claro, ¿no? Algo más común, claro, más que y tiene una perspectiva que es bastante piola, digo, no es simplemente doy, sino que tiene una idea de que se genere un aprendizaje social, digo, en esa comunidad a partir de las propuestas que son artísticas y demás. Entonces eso le da, me parece un enfoque muy piola al taller de infancias que se va a acontecer mañana. Sí, de pronto yo creo que tener la herramienta, como decía, de la escritura, de la palabra, del arte, de la creación de historias y demás, el valor está puesto ahí, pero también es la excusa para hacer puente, para conectarnos. Y eso es algo que trae la educación social, ¿no? Cómo a través de los enlaces y los encuentros pedagógicos podemos ir creando un entramado, ir creando vínculos. También a veces vamos a un espacio, a una comunidad, y no nos permitimos la afectación. Claro. Con lo piola y con lo no tan piola y demás, ¿no? Con todo lo que eso implica, el afectarse, el afecto y la afectación. Uh-huh. Y esta perspectiva educativa social tiene que ver con dejarnos atravesar y estar en los lugares y escuchar de pronto qué quieren hacer estas infancias, qué quieren crear, qué quieren imaginar. Eso está bueno, me entusiasma, creo que es un valor y algo, un punto interesante del taller. No solo el taller con las infancias, sino también del teatro comunitario que se va a dar a partir de... Bueno, ya está sucediendo el teatro comunitario, sí, hace rato, pero bueno, el de las infancias va a empezar mañana y creo que ahí también está el valor. ¿Está pensada alguna franja etaria, Ani, o cómo es eso? ¿Cómo ven esa participación? Sí, es a partir de los 8 años en adelante, hasta los 12, hasta los 13, capaz que alguien de 14, no sé. Pero sí, a partir de los 8 años, porque también va a haber cuestiones que implican cierta autonomía en torno a las actividades, a estar en el espacio de taller. Por ahí escribir, por ahí redactar, diferentes cositas que bueno, es a partir de los 8 años. Buenísimo, entonces para quienes estén escuchando o tengan algún amigo, amiga que esté por allá, por el Chayao y puedan participar. Sí, del Chayao alrededor. O alrededores también, bueno, contarles que el taller de las infancias es un taller que va a ser gratuito y que también tiene como idea que, a ver, va a estar en el mismo horario que el taller de teatro comunitario. Entonces, un poco la propuesta es que de a poco vayamos generando actividades que nucleen a la familia, por ahí en los mismos horarios, para que no se... Digo, por ahí, que se, yo, mamá, tengo 3 hijes, y digo, ¿qué hago? ¿Quiero ir al taller de teatro comunitario? Bueno, está esa posibilidad de que estemos en un espacio y que las familias también puedan... simultáneamente estar en sus actividades. La idea es ir haciéndolo crecer y bueno, pero ahí tenemos que empezar a ver cómo hacemos que vengan más talleristas y qué sé yo, y en eso estamos, pero esa es en principio la propuesta para los días sábados. Arrancamos a las 5 de la tarde hasta las 6:30, 7 aproximadamente, y en estos tiempitos que están lindos de clima, vamos a estar en la Villa Maristas, que es, bueno, por ahí quienes... Se puede googlear y buscar, es muy fácil llegar, digo, pero porque es un espacio verde, tiene tiene sombrita, tenemos como el entorno bonito para trabajar todavía al aire libre. Entonces está bueno. Después, más adelante, vamos a tener la posibilidad de tener otros espacios cerrados cuando ya se venga el frío. Pero bueno, en principio eso también es lindo, empezar a disfrutar del entorno, primero que todo. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, que sepan eso, que mientras está sucediendo un taller, las mamás, los papás, los adultos, hermanos, qué sé yo, pueden estar también haciendo el taller de teatro comunitario. Y con el Gonz Aranda, que es el profe y yo, que estamos haciendo, digamos, ese espacio, estamos divirtiéndonos muchísimo, contarles que es... La propuesta es que son 3 meses y un poco más de taller para generar el código del teatro comunitario, encontrarnos. ¿Esto desde ya el cuerpo. Arrancó, pero está, sí, pero está abierto todavía, digamos. La idea es que en este tiempo, en estos meses, ir generando eso, porque básicamente el teatro comunitario es para las personas que son de las cercanías. Y que no tienen experiencia, o sea, no es un teatro, digo, tipo clínica de algo que yo voy y me perfecciono en tal cosa, no, es para que trabajemos cosas direccionadas a contar historias para y de les vecines. Entonces, bueno, y es muy divertido, también es mucho juego, es encontrarnos con el cuerpo desde el disfrute, desde el cuidado, desde la risa. Bueno, se generan cosas que tienen que ver con eso, con mucho con la risa, con la complicidad, vamos trabajando herramientas del teatro para que se puedan ir entendiendo las lógicas que tiene, pero bueno, pero también apunta a que nos vamos a divertir. Y en un momento, yo un poco, el Gonza da la parte más teatral, porque él tiene mucha experiencia en lo que es teatros en espacios no convencionales, es profe de la facu y de la universidad, qué sé yo, pero viene con un trayecto lindo en lo que es el teatro en espacios no convencionales. Y del teatro popular también. Y entonces un poco, bueno, vamos a eso. Y nada, y para la gente es muy divertido y muy flashero entender que el teatro no es ir a un espacio donde van a haber gradas y un escenario, sino que puede estar pasando en la rotonda o entre medio de, o en la puerta de una escuela, o que yo puedo tomar un espacio cualquiera y hacer de eso una escena. Entonces empiezan a pasar cosas súper divertidas. Hay gente... adulta, mayor, tercera edad, más jóvenes, bueno, está ahí como variadito. ¿Cuántas edades para participar en ese teatro? En realidad vamos a ir trabajando con grupos, digamos, a medida que vaya creciendo. En este tiempo tenemos gente adulta, pero el teatro comunitario también tiene la impronta de que es con niños, niñas, niñas, no también puede pasar. Entonces, bueno, tiene esa posibilidad en la que es eso, tiene que ver con que las personas que sean parte no necesariamente van a ser profesionales de la actuación, ¿no? Sino ir a contar. Entonces pueden ser niñas, adolescentes, abuelas. Hermoso. De la perspectiva del derecho, la cantidad de derechos que atraviesa, ¿no? Nombraste del disfrute, sí. Ir a pasarla bien, de la libertad de expresión. En toda su dimensión, ¿no? Tal cual. Como comunidad tenemos que tomar esa conciencia, como vos decías, ¿no? Y sí, el goce. Tenemos que ser, en el caso nuestro, grandes comunicadores, sí. Grandes periodistas para ejercer el derecho a la palabra, a la comunicación. Lo tenemos que hacer. Sí, tenemos muchas cosas que contar. Y se me viene, bueno, en el Chayao, la historia que se pueden armar. No. Me reí. Darío tiene que ir a visitar. Sí, por supuesto. Sería maravilloso. De hecho, pasa, por ejemplo, que estamos mateando, esperando y qué sé yo. Y bueno, que sé, Graciela Parisi, la voy a nombrar porque la quiero muchísimo. Y son personas que son libros abiertos de historia, ¿viste? El Domingo Álvarez. Andinista número uno del Chayao, que bueno, creo, no sé, no le debe haber quedado cumbre en el mundo para escalar, pero te conoce el Chayao como si fuera la palma de su mano. Entonces te empiezan a contar unas cosas que uno se queda así boca abierta un rato con el mate mientras te cuentan. El taller es empieza hermoso. Antes. El taller empieza con todo eso. Ustedes mismos. Claro. Yo un poco lo que voy haciendo es, digamos, la parte más corporal, para cuidado, qué sé yo, y demás, que llegar al cuerpo, dejar atrás todo esto que es el día a día y qué sé yo, me encanta acompañar ese momento. Y un poco después tejer lo dramatúrgico cuando empiezan a aparecer estas historias. Pero es divertidísimo empezar a escuchar cosas que, no sé, de otras épocas actuales que se cruzan. El Chayao es muy divertido en ese sentido. Hay cosas sucediendo simultáneamente que son re locas, no se puede haber alguien que tiene una casa espectacular con una 4x4, sale a la calle y se encuentra con un gaucho que salió el sábado a la mañana con sus compas. Y más allá te cruzas los zorros o el zorrito que se te asoma por... No sé, pasan cosas que son, no sé, viste, como mezcladas en épocas, espacialmente también, es como re divertido. Y además, como cambia de cuadra a cuadra, eso es lo tal loco. Tal cual. Yo vivo en Las Heras, pero en el Plumerillo, entonces yo ya subo pasando ahí Bolón Surmerillo, y para mí es otro mundo. Tengo amigas que viven allá, y primero da la visión, o sea, ves la montaña ahí cerquita. Una locura. Pero eso suena muy de barrio viejo. Barrio con casas nuevas, barrio con torres, casa lejos, es una locura. Es locura, y después, por ejemplo, un fin de como el de hoy, encontrás también un montón de otras cosas, como por ser Semana Santa, gente que viene haciendo las procesiones, que se cruza con gente que está haciendo deporte, que viene de los, no sé, por ahí del Dalvia, no sé, tío, pero es como un cruce de cosas que es, si uno lo quiere tomar para algo creativo, está buenísimo. Qué bonito. Bueno, ¿y las podemos buscar en redes? Sí, tenemos un Facebook y un Instagram que es Accionar Comunitario El Chayá, que ahí está bueno, si la gente que está escuchando, aledaña y demás, quiere irse enterando, ese es un buen medio para que se enteren de lo que estamos haciendo. También para que se sumen a las diferentes acciones que estamos haciendo respecto de esto que se nos viene, que es la construcción de la ruta, porque sí, es importante. Yo creo que, creemos todos que sumar y convocar a los vecinos para que este es el momento en el que también podemos ser parte de que cuidar ese arbolado. De cuidar. Que ha sido histórico, sí, que es fundante en el Chayao, ¿no? Y muchas cosas que son importantes. Hay diferentes posturas e intereses que, bueno, por supuesto que eso habrá diferentes cosas, a lo mejor turísticas, que se potencian y es piola, pero también siempre tenemos que buscar que quienes estamos ahí podamos tener palabra. Aunque no todas las voces sean con los mismos intereses, por supuesto, digo, no es eso, sino que exista el lugar. Y para eso hay que sumarse. Y este es un momento, por ejemplo, para eso. Y bueno, y por supuesto, convocarles a estos talleres que son una forma de empezarnos a tejer como comunidad un poco más, porque hay, pero la idea es que sea cada vez más fuerte. Qué bien. Entusiasmadísima está. Sí. Re contenta. Recontenta, y eso es fantástico. Y para mí, por ejemplo, que la Anita esté, ya, viste, ya me suma. Digo, porque pequeñas cositas que nos van haciendo felices son, no es pequeña, pero digo, a veces la felicidad, la plenitud, el goce está en esas cositas. De compartir un espacio de taller, compartirte un sábado, un mate con, no sé, digo, ahí. Me parece que hoy, como decía Lana, es importantísimo esa resistencia de esos momentitos. Así que, bueno, convocarles a los vecines a que se acerquen. ¿Mañana a qué hora es el taller, Ani? Es a partir de las 17 horas, son los dos talleres en simultáneo. Uh-huh. La idea es que caigan a la Villa Marista a las 17 horas, se acerquen, vean qué onda, si les pinta, se suman a alguno de los talleres, si no. Tal cual. Pero que vayan cayendo al espacio, que sepan que todos los sábados de las 17 hasta las 19 más o menos va a estar sucediendo algo ahí, uh-huh. Y que se pueden acercar en la medida en que sientan y quieran, y que está abierto el espacio. Qué bonito, hermosa propuesta. Ya se irá. Animémonos, como decía la Anita, de momentos tan jodidos como estamos viviendo, lo tenemos que atravesar en comunidad. Y, tal cual. Y este es un espacio re valioso. Yo creo que jamás hay que subestimar el poder de eso, del disfrute, sí, de la ternura, del encuentro, del amor. Es re ñoño y lo hemos vaciado de contenido, pero es cierto. Es muy cierto. Es cierto. El encuentro tiene que ser con ternura. La revolución tiene que ser con ternura. Sí, sí, sí, además, la cotidianidad de cada uno, el trabajo o los estudios o la realidad misma, un problema, lo que sea, salís, te encontrás con otros, con otras, te divertís, conoces a otro. También es muy lindo lo que pasa con uno, con una persona conociendo a otra. Escuchás un relato, o sea, el contraste me suena a aquí hay un programa de jóvenes y adultos que están los días miércoles, que lo pueden escuchar, y hablaban los estudiantes de un CENS y decían como, bueno, antes en la casa estábamos viendo tele y dormitando, y ahora estamos, nada, vamos, merendamos, estudiamos, bueno, lo mismo acá, pero con otra impronta. Arte, muy bonito. Sí, total. Sí, y ya se van a venir otras cosas también. Bueno, el Jorge. Nombre Tanguero. Le mandamos un fuerte abrazo porque es el armador de cancha, el Jorge. Un capo. Le mandamos una enorme. Lo queremos muchísimo toda la familia. Y bueno, y nada, también nombrar al resto de la asociación. El Domingo Álvarez, la Silvia Cicchiti, el hermano Gonzalo, el Gonza Aranda. Bueno, por ahí no sé si me estoy olvidando de alguien, pero bueno, es cada uno poniendo su granito, y muy desde esa perspectiva social comunitaria. Que hemos aprendido de solo, nosotros nos juntábamos en invierno a comer fideos como primera acción a ver qué iba pasando, y comemos fideos, ¿viste? Y con las niñas ahí, bueno, y ahí van surgiendo ideas, qué sé yo, y uno dice, bueno, vamos por el senderismo. Pasa ahí. No hay más nada que ir y estar. ¡Qué hermoso! Y algo va pasando. Así que capaz que ya seguro el Jorge va a armar algunas tangueadas y todo eso, porque sin duda. ¿Ya sucedió algo en relación a la película de... Sí, de Pugliese. De Pugliese, exactamente. Sí, ¿no? Se ha filmado. Sí. Hicimos un mural comunitario también con la gente de... No me quiero equivocar el nombre, pero de Por el Agua... Se me ha ido ahora el nombre de Las Heras. Sí. Y se hizo, y fueron todos ahí pintando mural. Y después se hizo otro con respecto a la filmación de la peli. Y bueno, el Jorge ahí tejiendo todo. Se hizo un milongón enorme en un salón que tenemos muy grande ahí en el Chayá. Bueno, eso, van pasando cosas ahí lindas también. Bueno, estaremos conectadas para difundir. Invitadas, por supuesto. Que sea la primera de muchas que vengan a visitarnos, por favor. Un placer siempre. Que así sea. Y toda la suerte, que se venga hermoso. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos llegado al 2:10, compañera. Se pasó el colectivo. Se nos pasó el colectivo, pero bueno, bien. Que se queden del otro lado, que van a tener algunos programas. Nada, que sean felices. Vamos cerrando, Sofía Leda en la consola. Gracias, Sofi. Haciendo magia hoy día. Hoy día fue un pulpo la Sofi. A primera hora estaba. A primera hora sí, y nosotras que también hicimos ambas como conducción. Bueno, yo me metí porque vos siempre estás. Pero fue genial, estuvo sí, bueno estuvo eso. Bueno. Que se repita, Sofi, me encantó. Que se repita. Y bueno, sí, nos quedamos con. O sea, que se queden aquí en el aire. O sea, no, en el aire no. Conectadas a la audiencia, le digo, porque bueno, seguimos con la programación, más tarde está Temprano para Imposibles. Sé que bueno, hoy en La Pera no va a estar, pero después también tenemos a las 18 horas Trazando Libertades. Genial. Así que bueno. Bueno, el día de mañana tampoco va a haber programación en vivo. Exactamente. Fin de semana largo. Día de descanso, día de descanso. Pero el domingo sí volvemos con Eduardo Ordóñez, desde las 9 de la mañana, ahí vamos a estar. Exacto. Bueno, Ángeles Fredes, que anda por ahí también en la producción. Un gran saludo a nuestra compañera Angelita Fredes, también al Ángel Basile, que anda ahí también reponiéndose, que han andado a ver Metabaile en lo de su hermanita. Sobre todo, reponiéndose. Reponiéndose. Bueno, y un gran saludo a quienes estén del otro lado. Gracias. Bueno. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. No dejes pasar esta oportunidad. Si querés terminar la secundaria, el CENS 3461 El Bermejo te invita a que seas parte de este ciclo lectivo. Si tenés 18 años o más, podés inscribirte con nosotros. Escucha bien. Te tomamos las materias que hayas aprobado en tu escuela para que puedas terminar cuanto antes. Podés elegir entre dos modalidades, Economía y Ciencias Naturales. Consultá por nuestro sistema semipresencial. Te esperamos en Calle Avellaneda, 3088 Guaymallén, de 19 a 22 horas. O comunícate al 426-3528. CENS El Bermejo, nunca es tarde. Hey, ¿te gustan los juegos de mesa? Todos los primeros sábados de cada mes hacemos la noche de juegos de mesa en la casita colectiva a las 21 horas. Es un gran momento para encontrarnos, comer algo rico y compartir un espacio lúdico. Les espera una mesa llena de juegos que no hay en la juventud.